se ha tornado helado. Un día dura lo que un mes. Mil direcciones esperando me dan la opción de no perder mi corazón. Está llorando por ti otra vez. Está bien, igual que ayer.